Le agradecemos estos minutos a nuestro compañero Mario Sadras, que está en el Bolsón con más novedades. Buen día, Mario, bienvenido a Radio Encuentro. ¿Qué tal, Camila? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Como bien dijiste, estamos en el Bolsón, a la vera de la Ruta 40. En este momento se están desarrollando actividades en la Plaza del Bolsón, de difusión, de también comunicación y también hacia la Intendencia, para pedir, estamos pidiendo a todas las autoridades que tomen cartas en el asunto en relación a los actos de violencia que sucedieron no solamente en Tacuifí, eso ya tiene su presentación como denuncia penal aquí en la Fiscalía del Bolsón por parte de la apoderada legal de Fisca, sí. Y también las acciones que se están tratando de negociar, que no sean atacados y se presentó a las 3 de la mañana un habeas corpus para que intervenga el gobierno de la provincia y garantice la salida de los compañeros de montaña por el camino que corresponda, para que salvaguardar su integridad física. Uh-huh. Pero quien estuvo hasta hace unas horas allí en el camino de montaña y te puede relatar bien lo que sucedió es el compañero, el doctor Jorge Rachid, que fue parte de esta séptima marcha federal al lado escondido. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Contanos un poquito, primero un breve resumen de cómo fue transcurriendo la marcha y luego los sucesos finales por los cuales acompañaste a la compañera que tuvo que ser asistida médicamente. Y bueno, estas últimas instancias de declaraciones que venimos viviendo, ¿no? Sí, buenos días. La marcha se inició hace 5 días, 6 días atrás ahora, con 62 compañeros que llegamos hasta el lado escondido ayer. La marcha tuvo 3 etapas. Esta es el camino de servidumbre, que Macri y Lewis dicen que puede ir la familia argentina, que está abierto todo el año. Tuvimos un primer tramo hasta la Orqueta, el segundo tramo a los Lagunitos, el tercer tramo al Lago Soberanía, cuarto tramo a la cabecera del Lago Escondido, estoy hablando de montañas, ríos, vadeados, monte muy espeso, lastimados. Y de ahí del Lago Escondido, cabecera norte, fuimos en canoas, en kayak, hasta la Isla de los Patriotas, como la hemos denominado y bautizado, que no es de Lewis, en medio del Lago Escondido. Y de ahí nos dirigimos ayer a la mañana con los kayaks, con los 12 kayaks, a la playa del Camino de Sirga del Lago Escondido. Eso significa que estamos en el Camino de Sirga. No estamos en el patio de Lewis, como dice algún medio, que obviamente no solamente visita a Lewis, sino que recibe órdenes de Lewis, como es el diario Clarín. Y en toda la marcha fuimos agredidos a partir del Lago Soberanía de una manera bastante insólita, porque nos pusieron música en altísimo volumen las 24 horas para no dejarnos dormir. Esta fue la primera agresión, que continuó después durante 2 días, y ayer a la mañana, cuando llegamos, realmente la actitud fue sumamente agresiva. Yo no quiero hablar de lo personal, porque a mí la verdad que las agresiones personales no las contesto, fueron muy fuertes, de ignorancia o de bronca o de odio de esta gente que por primera vez sentía que estábamos llegando a acampar ahí. Yo desgraciadamente, tuve que volver porque una compañía nuestra se nos descompensó, así que la traje al hospital del Bolsón, con mucho dolor de abandonar a mis compañeros que vienen realizando y venimos realizando una asamblea por día, viendo cuáles son las características, una marcha muy organizada, con muchas provisiones. Y yo ayer al mediodía partí para acá con la información, porque me lo charlamos ahí, de que el padre Paco Olivera y Gustavo Bellido, excombatiente de Malvinas, en asamblea se le había aceptado que inicien una huelga de hambre hasta que abran el camino de Tacuifí. Sabemos que hubo sucesos desgraciados anoche también en el lago, que fueron hostilizados toda la noche. Contamos con información escueta, pero en realidad la información fue inicial de, se comunicó el doctor Camilo Cuesta, que está allá, uno de los conductores de la marcha junto con el vikingo, y nos informó de que anoche tuvieron agresiones, cuando cayó la noche, sobre las mochilas, que fueron agredidas las mochilas, y algo como que alguno hubiese caído al lado. No sabemos las circunstancias, la comunicación satelital es muy difícil. Incluso la del padre Paco, que le tiraron la Biblia. Sí, sí, eso no sé si lo dijeron en ese momento, la verdad, esta mañana. Yo realmente estoy muy preocupado, y desde que estamos en el Bolsón, todos nosotros que tenemos algún tipo de protagonismo en este tema, estamos movilizando todas las fuerzas nacionales y provinciales para que no haya un muerto, porque están buscando un muerto, como pasó en el Camino del Manso, cuando entraron los 8 compañeros y los agredieron supuestos gauchos, porque en realidad son matones, con caballos. Uno de los compañeros fue capturado en Tiro Peronel, hijo del secretario adjunto de la bancaria de Rospe, un gran compañero que fue trasladado inmediatamente a Bariloche. Otro compañero sufrió un fuerte traumatismo costal y teníamos un derrame pleural hasta la noche, a las 12 de la noche, que más o menos pudimos liberarnos de esa preocupación. Una compañera de Telan que acompañaba esa marcha fue agredida y pisada por los caballos, por suerte sin consecuencias. Se ve que el caballo se dio cuenta que no podía pisarla. Hay caballos más humanos que los jinetes, aparentemente. Y incluso estaba mi hijo, que tiene toda la espalda marcada en los casos de los huascazos, le dicen los críos. Por eso yo planteo que estos personajes que se prestan a esto son matones. No son matones todos los empleados de Lewis. No son matones tampoco los que apoyan a Lewis y trabajan ahí, porque tienen realidad de trabajo. Sí son realmente poco solidarios y poco argentinos aquellos pobladores que, porque Lewis seguramente le mejoró la vida con internet o con luz, y se ponen a clausurar un camino como el Chaltupí, y es el único lago en la Argentina que no puede ser visitado por los argentinos. Usted va al lago Puelo, no tiene que pedir autorización. Va al Neorquín, al Quillén, al Rucachoroy, al Moquegüe, en mis pagos neorquinos, no hay que pedir permiso. Miren si ustedes para ir al lago Nahuel Huapi hubiesen que ir a pedir al Yao Yao. ¿Es casi un chiste? Sí, es un chiste, porque es tan dramático lo que hace este verdadero personaje que instruye al PRO y a los jueces y a la corte de cuál es el diseño estratégico de la OTAN para el Atlántico Sur, que tiene que ver con el mar territorial argentino, la Antártida, los pasos bioceánicos y, lo más preocupante, se lo digo a ustedes en Vierna, la excisión de la Patagonia Austral, la fractura de la Patagonia Austral de la Argentina continental. Camila, si les creo, ¿queréis hacer alguna pregunta al doctor Rachid? Te está escuchando. No, bueno, primero, la verdad que es muy muy grave, ¿no? Lo que están contando, lo que están narrando, y preocupante también la situación de quienes, bueno, ya están acampando, ¿no? Allí, pero han llegado por el camino de montaña. ¿Qué se espera, ¿no? Para estas próximas horas. En realidad, lo que, primero, desde el punto de vista de la conducción que ejerce de FICA, Julio Urien, y que estuvimos charlando anoche hasta altas horas, nosotros creemos que el objetivo está cumplido. Uh-huh. Faltaría que hagan el camino de Tecufí, tan sencillo como eso. Pero hemos avanzado con respecto a la marcha anterior. Nunca imaginaron ellos que íbamos a acampar frente a la residencia. Y nosotros tampoco imaginábamos que después de conocer todos los actos de corrupción que se ejercen en los Lewis, iban a tener capacidad para hacer lo que hicieron con quienes ingresaban por el Manso. Realmente fue una masacre como la que vemos, para que ustedes tengan idea, como la salida de los boliches, como la salida de esas personas que están totalmente descontroladas, y la verdad que ahí habían y estaban pobladores de la zona intentando con esos supuestos gauchos impedir, haciendo el trabajo sucio de Lewis, como siempre hace el coloniaje en la relación opresor-oprimido. Siempre fueron agresivos estos personeros, estos sicarios, como denominó ayer también compañero que estuvo allí presente. ¿Vos pensás que esta violencia desmedida, inusitada, tiene algún vínculo, alguna relación con esto que se supo hace pocos meses de estas visitas que vos hacías mención recién del funcionario judicial, el ministro de Seguridad de Alessandro? ¿Guarda algún vínculo o es una escalada simplemente que tiene la derecha y que es un modelo que van a seguir en todo el país? Es un modelo latinoamericano. Les recomiendo el libro Las Guerras Híbridas de Andrei Kovitko, las dos veces con K y con Y, donde describe los planes de Estados Unidos para el tratamiento a los gobiernos hostiles. Y en esos planes habla de la revolución de los colores, que fueron todas las etapas que hemos visto hasta ahora del despliegue y la siembra del odio, actuar sobre las emociones, crear candidatos sin historia política, generar sentimientos antigubernamentales, hacer movilizaciones ante cualquier iniciativa del gobierno. Pero cuando eso le falla, pasan lo que se llama la guerra de cuarta generación. Por eso lo tenemos muy difícil. ¿Cómo se inicia la guerra de cuarta generación? No sé si le suena, atentado selectivo. Atentaron contra Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, toma de edificios. Tercer lugar, quema de edificios públicos. Y en cuarto lugar, infiltración de agentes violentos encubiertos en las manifestaciones oficiales. Esto se está desarrollando en la Argentina hoy, porque lo que está en juego en la Argentina hoy es un proceso golpista, destituyente, y recuerden que quisieron cambiar la línea sucesoria en la Cámara de Diputados de la Nación, cambiando a Cecilia Moró por alguien del PRO. Esto no es casual, hay que estudiar la política internacional, hay que estudiar el contexto regional, donde lanzaron a Pedro Castillo en un golpe, prácticamente un golpe de Estado en Perú, que hoy hay realmente manifestaciones populares, donde lo quisieron secesionar la media luna boliviana a partir de Camacho, que por suerte lo metieron preso, donde le hicieron atentados a Lula antes y después de asumir, y esto que está pasando en la Argentina, que es una agresión permanente, destituyente, insisto, porque quieren impedir dos cosas: que se amplíe la Corte Suprema de Justicia y que se vuelva a refundar en una chuleta. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Camila, hasta aquí estuvimos con el doctor Jorge Rachid, más que completo y profundo el análisis, que en definitiva tenemos que entender que la situación que se da acá no es casual, no es aislada, no es un grupo de loquitos, sino que es parte de una planificación estratégica que impacta en la Argentina y en la región, ¿no? Sin duda. Sí, es preocupante también, Mario, lo que, bueno, escuchamos más temprano la palabra de Julio César Urien respecto de la policía de la provincia directamente obedeciendo órdenes de un privado cuando tendría que ser al revés. Bueno, y esta novedad que también comentaba respecto del compromiso de la gobernadora de resguardar y de enviar una ambulancia. No sé si hay más información respecto de eso o qué se sabe hasta ahora. Mira, con respecto a eso, permitirme una pequeña humorada si cabe, ¿no? Escuchar al policía diciéndole al doctor Cuesta que lo manda el laguito, es una gran creencia. Vos tenés que mandar a la gobernadora. Es parte del realismo mágico, parece una novela de García Márquez eso. Claro. Que un policía, que sea persona que tiene el monopolio de la fuerza, y también lo vimos en Tahuichí, la policía que fue a rescatar a los compañeros y compañeras que habían sido atacados en un intento de asesinato, hay que decirlo así, porque si vos le tirás un caballo, lo vimos en cámara lenta, ya están las imágenes recorriendo, pisándole las costillas a un compañero mientras otro le patea la cabeza, o a la compañera Celeste Fierro del MSP, dándole un palazo, o como decía recién Jorge, rebencazo desde arriba del caballo, a un compañero de la Cámpora le partieron la rodilla con un cascote, le tiraron el cascote así para como... Y después caído lo patearon tuvieron que quedarse a refugio de una sombra y vino la policía que supuestamente estuvo ahí durante horas para evitar el enfrentamiento y estaba la infantería custodiando el portón y no impedían esa masacre que se estaba produciendo en el camino de Tacuici. Acá hubo un intento de asesinato, y en ese sentido la apoderada de Fisca presentó estas denuncias penales ya en los tribunales competentes para que se proceda. Bien. Porque están todos absolutamente identificados. Ya están presentados, absolutamente entonces. Filmados, sí. Fotografiados. Está presentada la denuncia penal ahora. Perfecto. Sabemos cómo funciona la justicia en general y en particular. Uh-huh. ¿Entendés? Porque si llega la policía y dice, bueno, y el policía que lo fue a rescatar llega en una camioneta manejada por uno de los agresores. Esto es totalmente análogo a lo que pasó hace unos años con nuestro compañero David Ramallo y una compañía de fiscas que le dieron vuelta al bote. Sí. Y cuando la policía decidió evacuarlos por hipotermia, el que vino manejando la lancha era el agresor. No, es distópico. ¿Entendés? Es distópico realmente que se den esas escenas, ¿no? Uno lo cuenta y no parece verdad. Pero esto bueno. Es un laboratorio, como fue Jujuy en el 2015, 2016, cuando apresaron, cuando secuestraron a Milagro Sala. Dijimos que ese laboratorio de persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos era un laboratorio que luego se extendía a toda la nación, y así fue, porque tuvimos no solamente los procesamientos a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a sindicalistas y dirigentes políticos encarcelados con causas armadas, en donde quedaron sobreseídos porque no tuvieron pruebas nunca. Entonces, esto, ¿no? Me permito decir que esto que está sucediendo hoy aquí en escala es lo que el laboratorio de lo que va a suceder en términos generales si la derecha llega a volver a gobernar nuestro país, ¿no? Mario, enorme el laburo que estás y que están realizando desde allí. Va nuestro abrazo de aquí de parte de todas las compañeras y compañeros de Encuentro. Por supuesto que los micrófonos a disposición, y seguimos atentas y atentos a todas las novedades que lleguen desde allí. Cuando quieran, Camila, un gusto. Abrazo grande. Hasta pronto. Mario Sadras, desde El Bolsón, con las novedades. La verdad que la situación es muy preocupante. Escuchábamos también antes la palabra del doctor Jorge Rashid, que estaba en la columna de montaña y fue evacuado preventivamente. Reiteramos, están presentadas las denuncias penales por intento de asesinato de parte de los agresores. Se ven las imágenes, digo, no es nada inventado, está circulando por todos lados. La verdad que es lamentable. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo esto de cerca. Más